Habíamos llegado ayer, si no recuerdo mal, al momento en el que, al aplicar, como resultado de la aplicación del método, en la búsqueda de ese primer principio firme y sólido para demostrar la validez del conocimiento o garantizar su legitimidad desde el punto de vista epistemológico, digo que habíamos llegado a un punto en el que los sentidos no servían como fuente de legitimidad epistemológica, como fuente de validez para el conocimiento, tampoco la existencia misma del mundo, e incluso por la hipótesis del genio maligno, las propias matemáticas habían quedado relegadas al reino oscuro de las sombras, ¿verdad? De las dudas. De tal manera que parecía, o al menos estamos en un momento en el que parece que nada, que no hay nada a lo que aferrarse para fundamentar el conocimiento, y como si, como las cadenas que se salen de las bicicletas, ¿no? Cuando se salen de los engranajes, que es como dar pedaladas en el vacío, pues parece que estaríamos ahí dando pedaladas en el vacío sin conseguir tomar impulso en ningún principio firme que nos permita avanzar en el proceso del conocimiento y estar seguros de que conocemos, ¿no? De tal manera que lo que se pregunta Descartes es ¿qué tengo? ¿Qué tengo yo? O sea, en este momento en el que han sido negados como principio absolutamente indudable del conocimiento, tanto los sentidos como la existencia del mundo, como las propias matemáticas, ¿qué me queda? Y aquí es cuando Descartes, según algunos historiadores, sentando las bases del pensamiento moderno, plantea la inquietante y no menos curiosa, pero célebre, sentencia e idea de que, en efecto, hay algo de lo que sí podemos estar seguros. Es decir, si yo estoy dudando de todo, si yo estoy siendo engañado constantemente por los sentidos... ¿Pero ubicanos? ¿Estamos hablando de hoy? ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? Tenéis un talento para destruir la inspiración. Decía que si estamos siendo engañados por los sentidos, yo veo cosas que no existen o que existen de otro modo, si a como yo las percibo. Si estoy dudando, estoy percibiendo que no ya que las cosas que yo percibo no sean así, sino que percibo cosas que a lo mejor no existen, de las que no tengo certeza, de cuya existencia no tengo certeza. Si estoy pensando que 2 más 2 son 4 y ni siquiera de eso puedo estar seguro. Es decir, si yo estoy dudando todo el rato, entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Hay algo ahí a lo que aferrarme para poder fundamentar el conocimiento? Dice Descartes. Hombre, sí, algo hay. La propia duda. Ahora bien, ¿qué es la duda? Digamos, ¿qué es el hecho de dudar? ¿Qué es la duda? ¿Qué es la duda ejercitada? Lo que estamos ejerciendo es la duda, es decir, estamos dudando de todo, estamos siendo engañados. Estoy siendo engañado todo el rato, dice Descartes. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda la duda, por decirlo de manera gráfica. Lo único indudable es la propia duda. Es decir, el hecho de que estoy dudando todo el rato, siendo engañado, creyendo cosas falsas, etc. O dudosas en todo caso. Entonces, ¿Qué quiere decir que esté dudando? Quiere decir que se están produciendo ahí procesos mentales, en general. Es decir, ideas. Entonces, lo que Descartes entiende en un primer momento por ideas son todos aquellos procesos que tienen lugar en la mente humana. Es decir, tanto percepciones sensibles, como imaginaciones, como conceptos matemáticos. Todo eso son ideas. Repito, las ideas son, en un primer momento, todo producto de la mente. Todo acto que tiene lugar en, diríamos hoy, en los procesos de conexión neuronal. Es decir, que en un primer momento, repito, para Descartes, tanto es idea. El triángulo, como el centauro, como la luna, tanto las percepciones sensoriales, como los conceptos científicos, como las imaginaciones, todos son ideas, porque se producen en la mente. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, la cuestión es, ¿qué dice Descartes? Puede ser que no exista, puede ser que las cosas no sean como yo las percibo, puede ser que no exista el mundo, puede ser que las matemáticas sean erróneas. Pero hay algo indudable. El hecho de que yo tengo ideas, de que en mí se producen ideas, cosa que la propia duda prueba. El hecho de que yo esté dudando, ¿qué implica? Que estoy teniendo ideas encendidas en este sentido genérico. ¿De acuerdo? Yo estoy dudando. Por lo tanto, ya hay algo indudable. ¿Qué? El hecho de que estoy dudando. Es decir, el hecho de que hay una cosa que está constituida por ideas y que en tanto que cosa constituida por ideas existe. Lo voy a intentar. Digo que Neo en Matrix, cuando le empieza Morfeo a decir esas cosas raras, ¿de qué puede estar seguro? Pues se empieza a dudar pero él sigue viendo cosas, sigue teniendo conversaciones con gente, sigue yendo a la discoteca. ¿Qué es lo que? Y sin embargo todo eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo único de lo que realmente él tiene certeza absoluta? Que esté en Matrix, esté fuera de Matrix, todo eso sea una ilusión, una proyección, una realidad virtual, o un sueño suyo, lo que sea. Aunque todo eso sea mentira, aunque el mundo que le rodee no exista, y exista solo su cerebro borbotando información neurológica, información o impulsos nerviosos, lo que existen son los impulsos nerviosos. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no sé si existe el color azul. Es más, el color azul no existe, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Porque el color azul es una transformación o una reacción, una respuesta nerviosa de la córnea del ser humano. Que el azul no está aquí, está aquí. Yo no sé si la pared existe. Lo que sí sé es que yo percibo, tengo la percepción del azul. Parece tan evidente que el azul está en la pared, pero claro, no está en la pared. Si no hay ojo, no hay pared. Perdón, si no hay ojo, no hay color azul. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si existe la pared. Lo que sé es que en mí se está produciendo una respuesta nerviosa que traducimos por, pues, color azul o las distintas percepciones, ¿no? ¿Y eso dónde se produce? Dice Descartes, eso ya lo dice él, ¿no? En el yo. ¿Y qué es el yo? Esa cosa constituida por las ideas, por los productos de la mente. El yo es el montón de ideas que se producen en mí. O sea, por eso lo llamo yo. Lo único certero es que mi mente produce ideas. Ahí es donde él se... Pero bueno, estoy entrando esto. Sí. Lo único certero es que mi mente produce ideas. Que, o que en ella se producen ideas, claro. El yo es que... Es el montón de ideas que... Ah, yo me estoy... El montón de ideas. Que se producen en mí. Es un montón de ideas, el yo es un montón de ideas. Repito, entendiendo ideas por cualquier acto de la mente. Cualquiera. La duda es una idea. Evidentemente, ¿cómo no? De ahí que, lo repito la fórmula, lo único indudable que queda es la propia duda. Es decir, cogito, es decir, pienso, ergo, sum, luego, existo. El hecho de que yo esté siendo engañado todo el rato, el hecho de que yo crea, el hecho de que yo perciba cosas que a lo mejor no existen, todo eso, lo que muestra de manera indudable, dirá Descartes, es que estoy pensando. Y pensando quiere decir dudando, imaginando, soñando, siendo engañado. Eso es pensar en este primer momento para Descartes. Tener ideas, ¿no? Tener ideas. En tanto que existen las ideas, y es evidente que las ideas existen, existo yo. Si entendemos yo, repito, claro, como ese montón de ideas. ¿Existen los centauros? ¿Existe la idea de centauro? Sí. Ya está. Con cuidado, porque claro, si a Platón le dices... ¿Pero qué es lo del yo y todo eso que has dicho? Pues eso. ¿El unicornio existe? No. ¿La idea de unicornio existe? Sí. ¿Y dónde está la idea de unicornio? En mí. ¿Qué fórmula has utilizado? ¿Has dicho en? En mí, en yo, en el ego. ¿El yo qué es? El yo es el conjunto de ideas que por serlo son autoconscientes, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que tengo ideas. Por eso digo yo. ¿Se entiende? Mientras que yo no soy consciente, por ejemplo, de que estoy haciendo la digestión. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Por eso el aparato digestivo no es un yo, mientras que la mente o conciencia sí. Esa es la diferencia. Te están saliendo granos, o se te está curando una herida, o estás... En fin. Y de eso no eres consciente. Ahí no hay yo. ¿Y qué tiene que ver ahora el pienso? ¿Por qué? El hecho de que tenga ideas, al ser consciente de mí mismo, como yo no soy consciente de mi digestión no me prueba que yo exista, porque yo no estoy pensando en ella. Yo hago la digestión aunque sea un completo vegetal mentalmente, vamos. Sin embargo, las ideas sí producen la autoconciencia, ¿de acuerdo? Es decir, la prueba de mi existencia como cosa, formada, constituida por ideas. Claro, constituida por ideas. Son las ideas las que dan la, ¿cómo decir? La virtualidad o la cualidad de la autoconciencia. ¿Y qué es la autoconciencia? Ser consciente de uno mismo, saberse uno mismo. Esa reflexividad, vamos. ¿Salir de uno mismo? No salir, sino referirte a ti mismo. Por eso utilizamos el yo. Si yo digo yo, me estoy refiriendo con mi discurso, con el lenguaje a mí mismo. Por eso soy consciente de mí mismo y eso prueba que de algún modo existo. Cosa que no puedo decir de todo lo demás, porque no lo sé todavía. ¿Qué es el cogito? Pensamiento. Pienso. Cogitare. Pensar en latín. ¿Sí? ¿Puedo dar un pasito más o todavía no? Entonces, atención, el celebérrimo cogito ergo sum, traducido al idioma de Cervantes, pienso, luego existo, o pienso, luego soy, constituye la primera verdad, ahora ya sí, absolutamente firme, sólida e indudable. Es que está a salvo de cualquier duda el hecho de que en tanto que pienso tengo existencia. Es decir, de que existen las ideas, y como existen las ideas, existe el yo, según lo que acabamos de decir. Yo existo, y eso es indudable. Esa es la evidencia. Claro, entonces es la primera. Cuidado que luego me decís que si es la única o la no sé qué. Es la primera verdad en el orden del conocimiento. La primera verdad, la primera en el orden, ¿eh? Y la única, bueno, ya veremos si es la única o no, pero de momento es la primera. Y si es la primera, si es verdad, si se muestra con tanta evidencia, eso querrá decir que es absolutamente clara y distinta y, dice Descartes, toda aquella idea, toda aquella proposición que se me muestre con el mismo grado de claridad y distinción, podré decir ahora sí que es verdad. De tal manera que la primera verdad, aparte de constituir el cimiento, el fundamento, como decíamos, el impulso para el estar seguro que conocemos, además de eso, se convierte en el primer criterio metodológico. ¿Se entiende? La referencia metodológica. ¿Por qué? Porque si pienso luego existo es tan absolutamente clara y distinta que no cabe dudar de ello, cualquier cosa que se me muestre con el mismo grado de claridad y distinción, podré decir también que es verdad. Me sirve como modelo, como canon de método, como canon metodológico. ¿De acuerdo? El pienso luego es. Claro. ¿Pero para qué? Para conocer. Claro, cualquier cosa que se me presente de manera tan nítida, tan cristalina, tan transparente, prístina, pues podré decir que es verdad. Se convierte, como decimos, en canon de método, en canon de verdad, en canon de certeza. Criterio de verdad, dice Descartes. ¿De acuerdo? De tal manera que tenemos, como ya sugeríamos en una de las últimas clases, el primer polo de la relación que se establece, que nos permite describir el proceso del conocimiento. El yo, el sujeto, la cosa que piensa. Ahora bien, ¿qué es esa cosa que piensa? Pues ya lo hemos dicho. ¿Me preguntáis unas cosas? El yo es esa cosa que piensa, es decir, que tiene cogitaciones, cogitaciones en latín, es decir, ideas, pensamientos. ¿De acuerdo? Pensamientos, ideas. Pues bien, si yo me quedo pensando todo el rato en el yo, sin poder salir del yo, en un solipsismo extremo del que no puedo salir, en una especie de paja mental eterna de la que no se puede escapar, ¿entonces estoy conociendo? Pues no, no estoy conociendo nada. Y a Descartes le interesa, como hemos dicho desde el principio, justificar la validez del conocimiento. Y no entregarse a un onanismo intelectual completamente estéril. Del que no sale ni siquiera esperma. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué nos interesa aquí? Salir del yo. Esta es la idea, claro. Salir del yo. A ver, ¿puedo yo salir del yo? Esta es la pregunta clave. Pues para ver si puedo o no salir del yo, ¿dónde tendré que buscar? ¿Dónde puedo buscar? En el yo, en las ideas, claro. Se tratará de buscar entre las ideas, que es lo único que tengo, es decir, lo único cierto, ¿me seguís? Lo único fiable. Se tratará de buscar entre las ideas alguna que por sí misma me demuestre que no existo solo yo. Alguna idea que por sí misma me demuestre que existe otra cosa. ¿De acuerdo? Pero para esto hay que hacer previamente una distinción entre las ideas. Dice Descartes, las ideas entendidas en tanto que ideas, es decir, en tanto que actos de la mente o productos de la mente, no hay distinción entre ellas, como hemos dicho antes. Tan idea es el triángulo como el unicornio, como la luna o una amapola, vamos. En tanto que actos de la mente, como se producen aquí, como son productos del acto de pensar, de cogitare, pues no hay diferencia entre ellos. Ahora bien, digamos que en su realidad formal no hay diferencia entre ellos. Ahora bien, Hay un segundo modo de entender las ideas, que es su realidad objetiva o material. En relación a su realidad objetiva, vamos a ver si hay diferencias entre las ideas. Y en efecto, Descartes detecta que hay al menos tres tipos de ideas, no ya como actos de la mente, sino en tanto atendiendo a su realidad objetiva. ¿De acuerdo? Es decir, ¿a qué se refieren? ¿Y de dónde proceden? Señor Molina. Me he perdido un poco de esto. Porque, a ver, después de... ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto? Es evidente. ¿Has dicho un poco del 1 al 10? ¿Cuánto? Vale. Que después de decir que eso es evidente... Sí. ¿Quiere hacer esto? Lo que quiere hacer es conocer. No solo conocer, sino saber. Estar seguro de que estamos conociendo. Pero para conocer, ¿qué hace falta? Si estoy todo el rato dentro del yo, no conozco nada. Se trata de salir del yo. ¿De acuerdo? Para salir del yo, lo único que tiene a su disposición son las ideas, que es lo que constituye el yo. Pues no hay otra cosa. De lo que fiarse, me refiero. Pero estamos en el plano epistemológico, no en el ontológico, ¿eh? Pero estamos en el plano epistemológico. No es que no haya mundo, es que no puedo fiarme de su existencia todavía. Con lo cual, como solo tengo las ideas, es decir, el yo, solo puedo buscar entre ellas, a ver si hay alguna, que por sí misma me lleva fuera del yo. Esta es la idea. Como actos de la mente no hay diferencia. Todos son actos de la mente, procesos neuronales, podríamos decir hoy, con lo cual entre ellas no hay diferencia. La diferencia viene, y de ahí el criterio clasificatorio de las ideas, atendiendo a su realidad objetiva y a su procedencia. Por ejemplo, dice, la idea de caballo. Dice, ¿la idea de caballo qué es? Y dice Descartes, hay ideas que son adventicias. ¿Qué es adventicia? Que viene, que me viene a mí de fuera. El caballo es una idea adventicia. Es decir, las percepciones sensibles, sencillamente. ¿De acuerdo? Pero las percepciones sensibles se dan en mí. Por ellas mismas no me demuestran la existencia del caballo. Yo solo sé que estoy percibiendo una imagen que identifico con el caballo. Pero no sé si existe el caballo, como en el ejemplo del color que poníamos antes. Con lo cual, las ideas adventicias no me permiten salir del yo, se producen en mí. Nada me demuestra que procedan de una realidad exterior. Esto es lo que queremos decir. Son las percepciones sensibles. Es que no sé de qué resultado, esa es la cuestión. Solo sé que se produce en mí. Por tanto, no me demuestran, no hay nada que me demuestra que esas ideas, esas percepciones, proceden de algo exterior. O sea, tienes que encontrar una idea que te demuestre... que existe algo exterior. Y la idea de caballo no me lo demuestra, porque a lo mejor estoy soñando. Con lo cual, las ideas adventicias no me valen. Un segundo tipo de ideas. Facticias. Factum, hacer, hechas. Son ideas construidas, hechas. Hombre, ¿y hechas con qué? Pues con otras ideas. La idea de unicornio. Pero hombre, si la idea de caballo no me valía, ¿cómo va a valer la de unicornio? Porque estamos en el mismo problema. Procede de otras ideas, ¿y esas ideas de dónde proceden? Estamos en el mismo problema. Tampoco la idea de unicornio me indica que existan unicornios, o que exista algo fuera de mi vida. ¿Me seguís? ¿Sí o no? O sea, también proceden de ¿por qué? Pero claro. Entonces, ¿proceden también de mí? Hombre, claro, ¿de dónde has sacado pues, tú? Si el caballo procede de mí también, el unicornio también. Pues fíjate, claro, con más razón. La idea de unicornio procede de otras ideas, de caballo y de hombre. ¿Y estas de dónde? Pues ya estamos en el mismo problema. Sola. Claro. Hecha, de la palabra, hecha a partir de otras ideas. Dice Descartes. Sin embargo, parece ser que entre las ideas que se producen en mí hay un tipo de ideas que no pueden proceder de mí, que no han tenido comienzo en el tiempo, que no las he percibido o construido en un momento determinado. ¿Qué? Repito, hay ideas que no las he podido construir yo, que no son ni fabricadas ni percibidas en un momento del tiempo, sino que forman parte de, digamos, mi propia estructura racional. Es decir, literalmente, son ideas que no han podido nacer. ¿Y cómo se dice esto en latín? Y en español. In nata. No nacido. Las ideas innatas son aquellas que no han tenido nacimiento, que no han tenido un principio en el tiempo, ni por percepción, ni por construcción a partir de otras. Sino que son ideas que están ya en mí por el mero hecho de ser un ser racional. Ideas que no he podido poner yo. Pues solamente entre las ideas innatas podré rebuscar a ver si hay alguna que me muestre la existencia de otra cosa. Y entre las ideas innatas, oh maravilla de maravillas, resulta que encuentro una idea que es la idea de infinitud. Entre las ideas innatas encuentro la idea de infinitud. Y la idea de infinitud, dice Descartes, no la he podido poner yo. No la he podido inventar ni percibir. De tal manera que, por resumir, y ahora lo explicaremos con algo más de detalle, la existencia de la idea de infinitud en mí necesariamente... debe proceder no de una idea infinita. ¿Qué tiene que hacer? Sino de una realidad infinita. Repito el argumento. La idea de infinito, en esto no es original Descartes, ya lo vamos a ver. Pero, en fin, ya lo hemos visto, pero lo vais a detectar ahora, lo vais a comprobar. Repito. La presencia en mí de la idea de infinitud, es decir, de la forma de la infinitud, me necesariamente debe proceder de una realidad que, atención, de una realidad que contenga materialmente, objetivamente, lo que la idea contiene formalmente. Repito. La idea de infinitud en mí debe proceder de una realidad que contenga materialmente u objetivamente, es decir, como realidad, lo que la idea contiene solamente como forma, solo formalmente, solo como idea. O sea, ¿que tenga objetivamente qué? Lo que la idea, como forma. O dicho de otro modo. Formalmente. Claro. La idea de infinito necesariamente tiene que proceder de una realidad infinita. ¿Qué? ¿Se puede decir algo? Entonces, como la idea de infinitud está en mí y yo, evidentemente, no soy infinito, encima me equivoco constantemente, no sé nada, en este momento no sé nada como para considerarme infinito, fíjate. Por lo tanto, yo no puedo ser la causa o el origen de la idea de infinitud. La idea de infinitud tiene que ser efecto de una causa que contenga materialmente lo que la idea tiene solo formalmente. Es decir, una realidad infinita produce una idea de infinitud. Una realidad no finita no puede producir una realidad infinita. Perdón, una idea de infinitud. ¿De acuerdo? La idea no puede contener, o mejor dicho, la realidad tiene que contener tanta o más carga ontológica, tanto o más realidad, como la idea contiene formalmente. Repito. La causa de la idea tiene que contener tanta o más realidad de la que la idea tiene formalmente. La causa tiene necesariamente que tener tanta o más realidad de la que la idea tiene formalmente. La causa de la idea. Eso es. Entonces, si en mi mente, como una tabla de cera, está marcada, está impresa como un sello, la idea de infinitud, tiene que ser porque fuera de mí, fuera de esa tabla, está el anillo con la firma, el sello, que tiene como dibujo, que tiene como realidad lo que en mí queda como dibujo. ¿Se entiende la diferencia? Si no hay anillo, no hay sello. Si no hay efigie de ahora que estamos en la fase de decadencia pseudo-imperialista del eje franco-alemán, pues se sustituye a la imagen de los reyes, bueno, todavía se les concede eso a los presidentes en la otra cara de la moneda. ¿Pero qué aparece ahí en el euro? Pues Europa, ahí se nos llena la boca de Europa. Ya ves tú, ¿qué es Europa? Pues los sueldos de los eurodiputados, claro, se lo llevan muerto. Pues, ¿cómo se acuña moneda? Con el sello es Europa, que está impreso en todas y cada una de las monedas. Pero para eso tiene que haber una placa de lo que sea, de plomo, de lo que sea, que es la que acuña la moneda. ¿De acuerdo? Entonces, lo que en la moneda o lo que en la tabla de cera está como dibujo, efectivamente, como forma, claro, como dibujito, tiene que estar realmente en la realidad de procedencia, en el anillo, en la placa, en lo que sea. Pues esto igual. La idea de infinitud en mí es como el sello, como la rúbrica, decíamos, ¿verdad? La rúbrica de que Dios deja en la mente humana. Es como el sello, la firma, el dibujo, la forma de la infinitud. ¿De acuerdo? O sea, con esa eficacia estética que tenía el gran Ibáñez en los cómics de... En los cómics, ahora se dice cómic, porque claro, es palabra anglosajona y le da un aire sofisticado, pero en mi época eran tebeos. Eran los tebeos de Mortadelo y Filemón, una de las cumbres de la cultura española, vamos. O sea, alta literatura, ¿eh? Estoy hablando de cosas serias. Mortadelo y Filemón, vamos. Claro, lo han degradado enteramente con las películas que han hecho, que han sido... En fin, me ahorro los calificativos. Entonces, claro, cuando querían representar en un dibujo que el jefe les había echado, pues habíamos quedado con ellos o lo que sea, ¿qué es lo que aparecía? Esto es una estrategia estética de enorme eficacia artística, ¿verdad? Salía el culo de Mortadelo y dibujado la suela del zapato. Y con ese dibujo ya sabes que le da una pata en el culo, ¿verdad? Bueno, pues exactamente igual. La suela del zapato en el culo solo puede estar ahí si fuera del culo hay, ¿qué? El zapato. Pues aquí igual. Si en mí está la idea de infinitud, es porque existe lo infinito. Que deja su sello en mí. ¿Claro? ¿Con todo? No, con todo no, perdona. Pues si se nota la hebrea en ti de que hay una pizarra, porque existen las pizarras. Perdona, en este momento todavía no. Porque porque tú no puedes asegurar que existan las pizarras. Sí, la infinitud sí. ¿Por qué? Porque mientras que la idea de pizarra no te prueba la existencia de pizarras, porque tú las puedes construir. Porque una no te lo prueba el otro, sí. Pues precisamente porque las percepciones sensibles se producen en la mente. ¿De acuerdo? Y el hecho de que se produzca en la mente humana no te dan información de un mundo externo. Porque como hemos visto antes, son procesos que tienen lugar en la mente humana. ¿Y qué, pero José, otra cosa que no podemos explicar. La pizarra está fuera de mí. Eso es lo que tú te crees. Aunque estemos... Si somos cerebritos conectados como en Matrix a una red de realidad virtual, o si somos o si todo lo que me rodea es, forma parte de un sueño del que no he despertado. De esa duda, ¿quién me salva? De momento nadie. De esa duda no me salva nadie. Y por tanto, nada en este momento del proceso, para Descartes, prueba que existan caballos, pizarras o árboles. Solo sé que, que esas percepciones se producen en mí, pero no puedo saber de dónde proceden. Mientras que la idea de infinitud no es una percepción sensible. Esta es la cuestión clave. Es que la infinitud no se puede percibir. Es decir, no es un simple proceso neuronal que tenga lugar en mi cerebro, como parte de un sueño del que no he despertado. Es que, aunque yo esté soñando, la idea de infinitud en mí me indica la existencia de una realidad infinita. Mientras que la percepción del caballo me indica la existencia de procesos neuronales. Pero eso no me indica que existe el caballo. Te repito, en esta fase del proceso. Con lo cual, la idea de infinitud me lleva a la afirmación de la existencia de algo infinito, es decir, de otra cosa. De otra cosa. Que esto es lo importante. Define realidad, define ideas y define antes. Para Descartes, en el orden del conocimiento, en el orden del conocimiento, lo primero es el yo. Y de ahí que se haya visto, que se haya interpretado como el padre de la modernidad a Descartes, que traslada el peso del conocimiento, lo traslada al yo. Al menos en el orden del mismo. Entonces, para Descartes lo primero es el yo. Lo primero en el orden del conocimiento es el yo. Y por tanto las ideas. ¿Qué es lo que pasa? Que las ideas, en efecto, la existencia de ideas innatas, me demuestran la existencia de otra cosa que ya no soy yo, que es lo infinito. Por lo tanto, tendría una cosa cuyo atributo es el pensamiento. Por lo tanto, tendría la certeza de la existencia de yo, es decir, de una cosa cuyo atributo es el pensamiento, res cogitans, o sustancia pensante, o cosa que piensa, sencillamente. Es decir, que se define por pensar, por esa función. Tendría la certeza de la existencia de otra cosa cuyo atributo es la infinitud, res infinita o sustancia infinita. Repite. Pero una cosa es no sé dónde estamos. No me vuelvo a ir loco con la sonrisa. Una cosa cuyo atributo es pensamiento. La presencia de Dios, la cosa. Aquí lo tenemos. A ver, han dicho. Repito. Pero que esta cosa podría tener un pensamiento. Pero que esta cambio es la existencia. Aquí bajo el modelo. Qué lío. No todos. Bueno, a ver, repito entonces. Descartes aplica el método. Quiere fundamentar la valía del conocimiento. Para ello, recurre al método de las matemáticas. De las matemáticas y lo aplica, pero no solo a las matemáticas, sino lo aplica a todo. Aplica el método. ¿Qué implica aplicar el método? Buscar como primer paso algo evidente, claro y distinto, pero no lo encuentra. Ni los sentidos, ni la existencia del mundo, ni siquiera las matemáticas. Con lo cual, ¿con qué se encuentra? Con que duda de todo, no sabe nada, duda de todo. Coño, la duda. Pues la duda existe. ¿Qué es la duda? El yo pienso, que piensa, que tiene ideas. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, lo primero con lo que me encuentro es que el yo que piensa, esa cosa que piensa, que tiene ideas, que duda, etcétera, existe. ¿Sí? Como tiene existencia real, res, cosa, real. Yo existo. Yo que pienso, existo. ¿Cómo lo llama el vulgo a esto? Alma. Descartes, como filósofo, lo llama sustancia pensante, porque lo denomina por su definición, y se define por el atributo específico, que le corresponde, que es el pensamiento. A ver, entonces, Descartes, llama el yo alma. No, eso, sí, el alma, vamos, el alma, sí. El alma es el yo, es decir, lo que piensa. El pensamiento. El pensamiento. El pensamiento. Sí. Que es pensamiento porque tiene ideas. Entre esas ideas, busca alguna que le demuestre que exista otra cosa. Ni las adventicias ni las facticias le valen. Pero entre las ideas innatas, encuentra la idea de infinitud, que por serlo tiene que ser innata. Por ser la idea de infinitud tiene que ser innata. ¿Qué quiere esto decir? Que no procede del yo, sino que tiene que proceder de una realidad que sea infinita. Realmente. Porque la idea lo es formalmente. ¿De acuerdo? En los cuadros de Picasso o de Dalí está la firma porque existía Dalí o Picasso. La firma es, contiene formalmente la rúbrica. ¿Vale? Claro, entonces. Pero ya le he explicado esto, ¿no? Coño, si me habéis obligado a que lo vuelva a explicar. Entonces, pero seguidme el argumento. Si esto es así, ya hay dos cosas, digamos. Es decir, dos sustancias de la realidad. Luego hablaremos del término sustancia. El pensamiento, digamos. La mente, las ideas. El pensamiento. La duda es un tipo de pensamiento, es una forma de pensamiento. Un acto del pensamiento. Entonces está el pensamiento y lo infinito. O, dicho según la terminología de la plebe, el alma y Dios. Entonces, Dios. Entonces, claro, la existencia de Dios queda demostrada, entre otros argumentos que Descartes utiliza, y que son variantes, básicamente, del argumento ontológico de San Anselmo, de este modo. Existe lo infinito, sé que existe lo infinito, por la propia presencia en mí de la idea de infinitud, que me remite a una realidad que tiene que ser infinita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe en mí la idea de infinitud. Entonces, pero estoy conociendo algo, si es que todavía no estoy conociendo. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste el conocimiento? Es decir, la ciencia, la física, ¿en conocer qué? ¿En conocer qué? ¿En conocer qué? ¿En conocer qué? El mundo, la realidad, la naturaleza, claro. Atención. Si Dios es infinito, ese es el punto clave. Quien no entienda esto no va a entender nada a partir de ahora. Aunque lo cree. Especialmente si lo cree, claro. Repito. Si Dios es infinito, porque lo denominamos sustancia infinita. ¿Por qué? Porque ese es su atributo distintivo. ¿De acuerdo? Si es infinito, ¿puede ser fuente de error? No, porque el error es una carencia y es un mal. Con lo cual, si Dios es infinito, será bueno. Es perfecto y por tanto es bueno. Y si es bueno, ¿qué es lo que no puede hacer conmigo, mísero mortal? Dios, ¿qué es lo que no puede hacer conmigo? Haberme hecho de tal modo que yo sea malo. ¿Y qué es el mal para un racionalista? La duda. ¿Qué será lo malo para un racionalista? No, sí, es así. Lo que no puede ser Dios en tanto que infinito y por lo tanto absolutamente bueno es inducirme error, ser fuente de error. Con lo cual, si Dios es infinito y por tanto absolutamente bueno, no puede haberme hecho de tal modo que yo crea que existe el mundo cuando no existe. Por lo tanto, el mundo existe. Y sé que el mundo existe gracias a que Dios existe. Con lo cual, la hipótesis del genio maligno ya la podemos tirar a la basura. Porque en efecto, Dios no me puede haber hecho de tal modo que yo me engañe. Porque es absolutamente bueno, como infinito y absolutamente perfecto que es. Si yo creo que sí.